Bienvenidos un día más a este reto de meditación. Como siempre, te invito a ponerte cómodo, a ponerte cómoda y a empezar a aplicar lo que ya sabes. Por ende, inhala. Ponte cómodo, ponte cómoda y empezamos a sentir el peso del cuerpo aquí y ahora. Empezamos a tomar conciencia también de la respiración. Activa tu oído conscientemente. Si has llegado hasta aquí, en estos días de este reto de meditación de 21 días, ya habrás aplicado diariamente esta técnica. Peso del cuerpo, respiración, oído. También la temperatura del ambiente a través de tu piel, activa tu piel. Simplemente siente el peso de tu cuerpo, respiración, oído, temperatura del ambiente y empieza a sentir tu paladar también, tu lengua, tu boca. Simplemente ten una palabra en tu mente si quieres pensar en algo que es presencia, presencia, presencia, presencia. Mantén una respiración amplia y fluida. Estás pendiente de todos estos sentidos que te estoy compartiendo, es muy poco probable de que los pensamientos o las emociones tengan espacio o lugar dentro de este terreno, porque tú estás pendiente del peso de tu cuerpo, de la respiración, de la música, de la olfato, de tu paladar, tu boca. Y ve repitiendo ese ciclo una y otra vez, hasta que la mente poco a poco te vaya pidiendo simplemente dejarlo todo y estar en silencio. Si hay algo que te pueda distraer, vuelve de nuevo a tus sentidos. Esto es lo primero que aprendí yo en el mundo espiritual cuando empecé. Y es algo que no he olvidado nunca. Por su simplicidad y su gran poder. No tienes que ir a ningún sitio, no tienes que esforzarte por llegar a ningún sitio, solo sentir tu cuerpo, poner conciencia en tu respiración, activar tu oído. Solo 11 minutos de tu tiempo al día van implantando una conciencia de meditación en tu subconsciente y poco a poco van cambiando hábitos dentro de ti. Por eso es tan importante practicar este tipo de meditación todos los días. Y tienes que enseñar a tu mente a que tú decides el tiempo que quieres estar meditando. Luego lo podrás estar aumentando más si así lo sientes. Pero ahora es tan sencillo como estar 11 minutos de tu tiempo, de tu día, aquí y ahora. En este momento presente. Presencia, presencia, presencia. Es posible que la mente llega un momento que diga, bueno, ya no quiero meditar más. Si pasas esa barrera y sigues prestando atención a tu cuerpo, a tu respiración, a tu oído, de repente vendrá una sensación de paz y de silencio interior. Esto, si continúas meditando, llegará un momento que lo sentirás. Llegará un momento que será lo contrario y solo querrás aumentar los tiempos de meditación. Disfruta de del momento presente. Esto es un regalo en tu vida. Inhala. Exhala. Empezamos a tomar conciencia de nuestros pies y de nuestras manos. Muy bien. Y poco a poco empezamos a desperezarnos, movilizando el cuello, las extremidades si lo necesitas, rozando nuestros dedos de las manos, de los pies, tomando conciencia de lo material en este momento. Eso es. Y poco a poco, abriendo los ojos. Te felicito un día más por tu buena voluntad y porque lo que estás haciendo está trayendo frutos. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana.